¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada. Claro. Impecable. Impecable. Aquí estamos en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú. Como todos los jueves hasta ahora, nuestra vigésima edición del año 2018. Llevamos 113 programas en total, Gisela, ya que me va a preguntar. No, ya no pregunto. Así estamos. Mayoría de edad con programas de radio, quizás el más longevo que queda de los últimos 3 años. Vamos a tener un curioso récord. Sí, oye, hay... Mira, la verdad es que había como, no sé, había como pocas noticias, pero después la cosa se va armando casi solita durante la semana. Oh, yo encontré un montón de películas el fin de semana. Empieza a encontrar noticias en la prensa, que no lee, ¿no? ¿Cómo se puede eso? Ya no es prensa, pues la vemos en internet, la vemos en todos lados, menos sí, los diarios. Sí, pero también en la prensa, la prensa de prensa, digamos, como periódicos como La Tercera, el sábado tenía información interesante, fíjate. Por un lado estaba... Oye, leí el diario el sábado, pero no me acuerdo. A ver, ¿por dónde parto? Por el principio siempre. Partamos por el principio. La semana pasada decíamos... se oficializó la creación, la institucionalización de la Academia de Cine de Chile. Creo que estoy despierta, cacho, bien lo que ya no el otro día andaba. Apareció en el mostrador una nota bien interesante porque decía que había un carácter feminista también dentro de la Academia, acorde con los tiempos que soplan. ¿No será que ya ni siquiera es feminista, sino que es igualitario nomás? Yo no sé qué tan igualitario, porque igual miraba así la composición, pero digamos que la directiva está formada por un hombre y dos mujeres. Comúnmente son tres hombres. Claro, Giancarlo Nassi, que es un productor, es el presidente, que además fue uno de los impulsores. ¿Ya? Y está acompañado por Estefanía Larraín, hermana de Pablo y de Juan de Dios Larraín. Sí, con ese nombre tan de Chihuahua. Estefanía Larraín. Sí, pues, el nombre de... Sí, claro, me parece que ella es que directora de arte, ella y estaría como tesorera. Y Muriel Parra, que es directora de vestuario, está como secretaria. Ellos son la directiva de la Academia de Cine de Chile. Que va, mira, a definir, decíamos la otra vez, algunos premios como... Igual el nicho acotadito, pariente de, hermana de, amiga. Sí, que bueno, igual hay una cosa de clase, podríamos decir, de elite todavía, que en algún momento tendrá que romperse, esperamos, y volver a lo que fue como en los años 60, 70, un carácter más democrático en los realizadores de cine, aunque también está existiendo, digamos, ahora... a nivel de organización parece que todavía prima el peso de la noche. Lo que pasa es que el peso de la noche no hay vuelta. Otra cosa interesante fue que la semana pasada, entre el 12 y el 17, se desarrolló en Providencia el Festival Amor de Cine LGBTQ+. Y quedó la mapa. Hubo la censura a una película que se llama Insiders. ¿Y por qué fue eso? Es un documental, me parece que un cortometraje. Que era muy, muy, muy LGBT. Lo que pasa es que era un documental acerca de el submundo, podríamos decir. La cultura. Sadomasoquista gay. Ah, sí. Entonces, había algunas escenas de sexo explícito, había desnudos frontales. ¿Y el público convocado? ¿Qué tenía? El público debe haber sido mayor de edad, pero el problema no era el público, sino que uno de los organizadores era la Municipalidad de Providencia. ¿Y? Piensa tú quién es la alcaldesa de Providencia. Bueno, me lo explico, pero no me lo justifica. ¿Por? Y hubo una justificación a la censura de la película que tenía que ver con que se escapaba de la línea editorial de la municipalidad, una cosa así. Ella era patrocinante, no era ejecutoria, ¿sí? Bueno, patrocinante, pero está en el espacio. Bueno, pero eso no le da el derecho a... No, claro, y eso ocasionó que, según el desconcierto, Gabriela Sandoval, la directora ejecutiva del festival... junto con el comité organizador decidieron retirar toda la actividad y películas de la muestra. ¿Y dónde se fueron? No tengo idea, porque no encontré más información. Pero igual hubo premiación, igual hubo... Claro. Se ganó una película argentina que se llama Los Ojos Llorosos, de Cristian Pellegrini. Y el jurado está compuesto por la conductora de televisión y periodista Lucía López, el escritor y cineasta, dice la nota de prensa, Alberto Fuguet, y el realizador y artista Nicolás Videla. Allí ellos eligieron esta película El Ojo Lloroso. Y además aprovechó Fuguet la instancia para presentar un teaser adelanto de su nueva película que se llama Cola de Mono. Ah, cuando un joven sale del closet. Claro, es una película media autobiográfica de Fuguet, del despertar sexual gay de un adolescente en La Nochebuena del año 1986. Ahora, Fuguet ha estado como... En el ojo del huracán. Yo no sé si es una cosa calculada de Fuguet de aparecer en prensa así con una... Esta cosa de su despertar sexual, heterosexual, con una... violación, se podría decir, o no sé, de una empleada doméstica, muy de clase alta la cosa también, y después como jurado y lanzando su nueva película que se estrenaría el segundo semestre. Ahí hay que, eso da para... No creo que sea tan poca cosa. Yo tampoco, pero a lo mejor está haciendo uso de las máximas de Oscar Wilde y de... Y perdón, de, no, por favor, por favor... Y de Warhol, eso de que está. No, y de Dalí, de que lo importante es que se Dalí hable. Dalí te creo. Lo importante es que se hable de uno. Porque igual es otra cosa. No importa lo que se diga, en parte de estar ahí. Aunque no creo eso, yo fíjate. Bueno, pero además, el sarcasmo de Wilde no lo decía literalmente, la gente toma todo en serio. A todo esto hay una película acerca de Wilde, El Príncipe Feliz, protagonizada por Rupert Everett. Se estrenó hace poquito en Inglaterra. No recuerdo quién dirige, me acordé ahora, fíjate, porque no leí bien toda la información. Rupert Everett está medio perdido, parece, en la... Hace tiempo, ha hecho películas chicas, algunas comedias vimos. Sí. El otro día vi La Boda de mi Mejor Amigo. ¡Qué buena! La pillamos en el cable ahí. Cuando baila al final es muy buena. Pero ahí tenemos, pues. Otra noticia que aparecía, fíjate, en la tercera, era el mismo sábado. Sí, pues leíste por los sábados el diario. Sí, parece. No, si lo leo los otros días. Pero el sábado apareció también una nota acerca de que se encuentra en preproducción. Ya hay un teaser de una miniserie de 6 capítulos que abordaría la vida de Pinochet. Y aparece una foto ahí de Alejandro Goich, no el cura, el Alejandro Goich actor, caracterizado como Pinochet. ¿Él va a ser de Pinochet? Por lo menos en el teaser. Todavía no está claro porque es un teaser para juntar fondos. Están viendo la preproducción con ver si se meten capitales extranjeros, españoles básicamente. Pero Goich es bacán. Entonces se está mostrando en el circuito que hay de... Para conseguir las plata. Y la haría la misma productora donde está el Lerain. No, el Good. Ah, el también Wood, es bueno. Que se llama la productora Inversine y Good, y sería dirigida por Julio Jorquera, que también dirigió Mary and Mike, esta serie que estaba... La vi, que dicen que es muy buena. Sí, yo tampoco la he visto, fíjate. Y también, bueno, ahí está también Ecos del Desierto, creo que se llamó la serie que dirigió Andrés Wood, que estaba referido a La Caravana de la Muerte. Oye, ¿y el Che Guevara cayó preso ya o no? Parece que todavía no. Pero va para allá. También dentro de la polémica de estos días ha estado la cosa de, que no tiene que ver con cine, pero sí con artes escénicas, la ley de artes escénicas. Que dejó fuera la ópera. Pero no lo había dejado afuera, po. Hay una cosa ahí también de... ¿Cómo no lo había dejado afuera? Discusión de lo que es la alta y la baja cultura. Lo que pasa es que la ópera y el ballet estaban enmarcados, la ópera en la parte de teatro. Y el ballet en la parte de danza. Ahora, pareciera ser que, como se consideran formas de cultura superior, entre comillas, o de artes superiores, pues son artes de la alta burguesía tradicionalmente, hubo ese reclamo. Pero están contemplados dentro de... ¿Y quiénes son los que reclamaban? Yo vi que reclamaban. Reclamaron las personas que se dedican a hacer ópera, los que tienen que ver con... cantantes líricos, etcétera. Pero espérate, este nuevo proyecto de quién es, de este gobierno. Esta institucionalidad la presenta el Congreso, y la Comisión de Cultura del Parlamento fue la que definió esta forma de catalogar las artes escénicas. Pero con algún fundamento, algún O sea, lo que ellos piensan es que la ópera es una arte escénica que está más cerca del teatro o al alero del teatro, y también comparte ahí con el circo y con otras expresiones. Lo mismo el ballet con la danza, digamos. Sí. Por lo tanto, no era tanto el problema. El asunto es que no está explícitamente considerado el ballet y la ópera. O sea, no lo menciona, es una disciplina más, no, no es la disciplina como era. Correcto, antes. Correcto. Bueno, está bien, po. Espero que. No, o sea, no lo veo malo. Que esté así. No, no, en ese sentido no es malo, digamos. Nos queda un minuto, fíjate, ya se me estaba yendo la onda. Pero eso ha estado pasando. ¿Qué más hay? Salió ayer miércoles en la tercera también una nota acerca del cine trans que se viene durante el segundo semestre acá en Chile, las nuevas películas que hay algunos documentales bien interesantes, fíjate. Hay que revisar la tercera de ayer miércoles, en donde aparece esta nota. Y aquí se me perdió porque la tenía más o menos a la mano y yo esperaba hoy día poder anunciar el ciclo de cine LGBT más del liceo, pero no voy a poder todavía mientras este hombre no me lo autorice. No, bueno, esperemos que te lo autoricen. Pasemos al obituario porque se nos va el tiempo. Sí. Ayer miércoles en la mañana, que hoy día en realidad porque estamos grabando hoy día miércoles, me enteré, salió en prensa la muerte de Nelly Meruane, que murió a los 90 años, una figura más bien del teatro a la televisión, pero que tuvo participación en algunas películas. Pero está en el imaginario colectivo de toda la gente de nuestra generación y más. Claro, quizás la película más importante a nivel latinoamericano que participó, una película venezolana que se llama El pez que fuma. Ella estuvo harto tiempo en Venezuela. Y una película del año 77. Y también ya en sus, digamos, tiempos finales aparece en este documental de Gloria Lasso. Se me olvidó cómo se llama, fíjate. La vamos a buscar al tiro. Algo así de Amore. En este documental que Gloria Lasso hace de actrices chilenas. Y esa fue como la última aparición que tiene en cine. Entre medio también hay algunas películas que, bueno, la fuente que tuve fue Wikipedia, así de última hora. El cuerpo y la sangre de Rafael Sánchez y Angelito de alguien de apellido Cornejo, Luis Cornejo debe ser. Viejos Amores se llama la película Gloria Lasso. Sí. Una carrera corta en el cine, digamos, pocas producciones, pero... muy importante en televisión y teatro, y particularmente telenovelas chilenas cuando no había otra forma audiovisual, pareciera. Cierto. En los años 80, durante la dictadura y posteriormente, antes de este boom que ha habido del cine chileno. Así que recordaremos a Nelly Meruane, no con la canción que viene la pensé yo más bien para esta cosa, la ópera, y para los tiempos oscuros que estamos viviendo a nivel internacional. Qué terrible. Estaba pensando en estas políticas de Trump de separación de los niños, cosa más horrorosa, hijos de inmigrantes, más fuerte la imagen, su retiro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y nadie va a protestar de los países grandes? Mira, durante la preguerra de la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania de Hitler hubo una política de apaciguamiento en que nadie se metía. Sí, pareciera mínimo. Que estamos en una etapa parecida histórica en que nadie se mete a las decisiones de Trump. Bueno, la canción se llama Malos Tiempos para la Lírica. Es una canción del año 83, una banda española llamada Golpes Bajos, y una canción muy buena, así que... Volvemos dentro de 3 minutos y algo con más nota en 35 Usamos milímetros. Usamos harto esa frase cuando estábamos mal en los 80, malos Así tiempos es. Para la lírica. Para que no se nos vaya más el tiempo, vamos con la canción y volvemos ahí hablando de algunas películas que hemos visto. Contra jersey de cotón puedes esbozar una sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la niña. Malos tiempos para la niña. Malos tiempos. Ya estamos de vuelta aquí en Nota en 35 milímetros, pasando estos malos tiempos para la lírica y conversando de películas con la Gisela Valenzuela. Marco Valenzuela en este micrófono. Esta hoy semana vi hartas películas. Viste hartas películas. Pero elegí hablar de una y dejar una para la otra, porque ¿sí? Después no voy a tener tiempo, ¿sí? Ah, mira. Viste una muy buena película, parece. Yo vi críticas por ahí, no la conozco la película. Vi una película. Cuéntame. Muy, muy bonita. Se llama Maudy. Está ambientada en Nueva Escocia, en Canadá, unos paisajes maravillosos. Y es del año 17, está dirigida por una irlandesa. Aisling Walsh. De esos nombres que me encanta, que no puedo pronunciar. Y es la figura de una pintora naif canadiense que es una historia muy simple, con muy pocos personajes. Por lo que leí, la endulzaron un poco. Pero ¿sabes qué? Aunque fuera un hecho inventado, todo lo que muestran es tan bonito, hacen tan buen trabajo los actores principales que yo no, como que no quería saber si era verdad o no, porque si hubiera sido triste, bueno. Actúa Ethan Hawke, maravilloso, un viejo oscuraño, y a él me gusta a mí, es como de esos actores que no... Aunque sean. ¿Te acuerdas cuando era adolescente en algunas películas lo vimos? Ethan Hawke tiene ahora 47 años, los cumple en noviembre, 47. Pero se ve como de 60, actúa como un hombre mayor. Él es un tremendo actor, lo vimos de jovencito, sí, en La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. Lo vimos crecer en una sola película, se pasan 12 años de su vida, que es Boyhood. No, y las películas preciosas que también lo muestran. La trilogía también de... Después, Linklater, sí. Antes del amanecer, antes del atardecer y antes del amanecer, no me acuerdo cómo se llama. De la medianoche. Es un actor, de esos actores, que siempre decimos que actúan con la cara, con los ojos, con el movimiento, con el silencio. Realmente es brillante. Y su compañera, que es la protagonista, la Sally Hawkins, es lo mismo. La Sally Hawkins hace de una mujer que desde niña ha tenido artrosis reumatoide, por lo tanto, tiene muchos dolores, que jamás lo manifiesta. Es una persona muy optimista, con una vida durísima, terrible, pero tiene un colchón de amor en su primera infancia que le permite ver la vida en lindos colores y sin sombras. Y ella pinta sin colores brillantes y sin sombras. Pinta lo que ve, lo que quiere, lo que recuerda, con lo que tenga en la mano y es lo que tenga a mano. Y logra llegar incluso con su obra a la Casa Blanca, con Nixon. Pero aquí lo interesante de la película es ver cómo una vida simple es tan importante y cómo el arte manda la punta al cerro, eso de que decía Maslow, ¿te acuerdas de la que ya cada vez la encuentro menos la pirámide de la de satisfacción? Ah, la autorrealización, digamos, claro. Como finalidad del desarrollo y la... parece que para mí creo que es la base. A esta altura estamos dando vuelta a todo con lo que uno ha ido viviendo, no es la última parte del desarrollo. Tiene canciones muy bonitas, los paisajes, como te digo, son preciosos. Es una película para ver, sentir y repasar muchas cosas, porque a pesar de su simpleza, los temas que toca son los de fondo de una vida humana. ¿Para qué vivir? ¿Cómo vivir? ¿Qué es lo que importa? Porque pone de secundario unos personajes bien deleznables, como el hermano, por ejemplo, o la amargona de la tía, de la protagonista. Uy, me olvidé el nombre de ella ahora. Maudy, por supuesto, como la película. Maud. Y ella adopta después el apellido de su marido. El marido, como te digo, es un bruto y en la realidad dicen que después se aprovechó un poco del éxito de la mujer, pero ella lo amaba y tuvieron una fructífera relación en el sentido de que ella pudo pintar, que es lo que amaba. Me gustaría que esas películas así tan simples, a veces como que la gente no las toma en cuenta, de hecho para mí son las favoritas, cuando son personas comunes y corrientes que hacen su vida. Y en relación a eso también vi unas películas inglesas parecidas. De gente películas que se ven pequeñas y que no lo son tanto. Ah, eso quería decir. Hay otras películas que sí son pequeñas, películas que se ven grandes y que son muy pequeñas, que sí, al final no pasa mucho. Sí. Pero sí, en estas películas, la Aisling Welsh tiene buenas críticas en sus películas. Ha trabajado sobre vida de los católicos en Irlanda, mostrando muy buenos retratos. Sí. La película más que tuviste está Maudy, tiene una banda sonora que me parece que es muy linda. Bajé toda la banda. Eso también iba a comentar, que pero no traje la dirección. Encontré un sitio donde están todos, hay muchos soundtracks. Te lo mandé, sí, a ti. Me mandaste algo. Sí, la música de Michael Timmins. Sí, y que unas canciones. De una banda que se llama Cowboy Junkies, que sí, es una muy buena banda canadiense. Sí, que me gusta y además mucho. Hay una canción hermosa de Mary Margaret O'Hara. Sí, que es la que yo había elegido, justamente. Sí, ella sacó un solo disco en toda su vida, la ¿sí? Mary Margaret O'Hara, y después sacó un disco que sonó en Navidad y desapareció del... Ella es canadiense también. Sí, se dedica al teatro y está como que abandonó carrera discográfica. Vamos a escuchar después esa canción. Pero es interesante la película Maudy. Yo leí algunas críticas y la destacaban bastante. Claro, a mí lo que me pesa un poco es el hecho de que la realidad obviamente siempre no es tan bonita como... mucho en la película, pero el hecho de que una persona como esta irlandesa tome la vida de una canadiense, supuestamente tan lejana de su realidad, ya llama la atención. Y luego ver que hace una hermosa película, que ya siendo de mujeres es una película para la humanidad. No sé si me... porque no es una película feminista, pero sí marca muy bien la independencia, la... pese a todo lo que la someten a la mujer, ella sale adelante a su manera y nunca es sometida completamente. Ella siempre se levanta y nunca reniega de nada, nunca se queja de nada. Es una mujer muy, muy feliz. Entonces, una de esos héroes que son los verdaderos héroes, que son los que hacen la vida bien y no lesean a nadie, no amargan a nadie, no molestan a nadie, al contrario. Las películas de artistas son siempre interesantes. Estaba pensando, yo no he visto, no sé si tú viste Leonora Carrington. No, he leído Artes Sobre Belén. Yo me acuerdo de la película de Pollock, que protagonizó y dirigió Ed Harris, que era muy buena también. Sí. A mí este personaje de la Maud me recuerda a la tía de Truman Capote, Misuk. Misuk era una tía de Truman Capote cuando niño y nunca él... se dio cuenta hasta que fue muy adulto que era una mujer de 60 años. Él la veía como otra niña, con la que jugaba y con la que hacía montones de cosas en su infancia terrible. Y después le escribió varios cuentos y muchos homenajes. Y él sufría porque la abandonó en su primera juventud. Las cosas que hacen todos los jóvenes que por vivir su vida. Entonces son esas personitas que pasan por la vida así como que nadie las toma en cuenta y cuando ya no están tú las valoras. Claro. No ganas de verla. ¿Dónde la pillaste esta película? En RRFG, ¿cómo se? ¿Y cómo la encontraste? ¿Cómo se te ocurrió? No sé. Nunca puedo explicar cómo las cosas llegan. La vida sabe lo que necesito. Me salió el horóscopo y me lo regala antes que lo pida. Debo haberla buscado, haberla pillado porque cuando en el RRFG uno va pasando, más viendo los pósters de las películas, y como el póster es bonito. Ah, mira, yo no la había pillado, la voy a buscar para verla, me tincó mucho. Pasa que la tengo, no sé si la boté todavía, porque como tengo lleno computador, estoy votando. Yo vi 3 películas, pero voy a comentar 2. Regálame un disco duro. Nos quedan 3 minutos. Mira, lo que pasa es que podría hablar más de las cosas de técnica y toda la película, pero como que no sé si... Me fui demasiado a los sentimientos y a lo que expresaba como en términos de relaciones personales, pero no podría decir cuáles son los logros cinematográficos. Sí puedo decir que la directora emplea también el paisaje como un buen recurso, porque muestra la artista pinta el paisaje, pero cómo lo ve ella. Por ejemplo, no, los animales también son muy bonitos y ella ve animales casi siempre de trabajo, pero saluda a los animales, por la calle va y saluda a los caballos, no a las personas. Entonces, tiene eso como recurso. Ah, lo otro, la guionista, es una actriz y guionista, se llama Cherry White. Muy lindo como escribió, ella tenía trabajo previo también sobre Maud. Yo creo que puedes poner la canción y ganamos tiempo de lo que hemos perdido en lo otro. Y el dirección de fotografía de Guy Godfrey, sí, que no conozco para nada, fíjate. Pero la fotografía, ¿no?, es preciosa. Ah, bueno, además que el cine canadiense no es una cosa que llegue tan... Yo me acuerdo haber visto... esa película con la Genevieve Bujold. Bueno, Villeneuve. ¿Cómo es esa película? Tenemos a Villeneuve, sí, como canadiense. ¿Cuál? La de Paul Almond. Una antigua donde la Genevieve está ambientada, sobre Chile. El personaje, un chileno que ella lo recoge para salvarlo de la dictadura. Ah, no, esa no la recuerdo. Yo me estaba pensando en Under Skies. No, esta película es vieja. No sé, la vimos una vez en televisión, una película que está perdida por ahí. Con Genevieve Bujold, me acordé de ella. Esta película, no recuerdo quién es el actor, pero es un personaje chileno. Y la busca para que le dé el Green Card, ¿será? Sí, yo me acuerdo. Es una obra de teatro muy, muy bonita. ¿Cuándo vimos esa película? Ya ni me acuerdo. Bueno, ahora sí estamos en el tiempo. La canción de Mary Margaret O'Hara, el disco Miss America, y que está la banda sonora de Maudie, que se llama Dear Darling. Querida, querido. Claro. Así que vamos con la Mary Margaret O'Hara, prestarle atención a ella, buscar los discos de ella. El disco de ella es un deber. Y volvemos dentro de 3 minutos y poquito más, con más nota en 35 milímetros. Why won't you run? I beg stars above. Be called love. Why would you go and give me to cry? Think of such beauty might never die. You bust loose from heaven. And now your life starts. So soon you will see a broken to heart. And when you discover the love I still know, you'll worry, dear darling. Why you had to go? Why would you run? I beg stars above, think of such beauty must be. Thank you. Aquí estamos, pues de vuelta, después de escuchar a Mary Margaret O'Hara y Dear Darling de la película Maudie, la canción. Oye, yo vi algunas películas, fíjate, la verdad es que buscando finalmente encontré la programación de los lunes cinematográficos y se va a dar una película este lunes 25, una película finlandesa franco-lituana podría ser, que se llama Dos noches hasta mañana. Y pude ver la película, pues, y sí, me gustó, una película pequeña. Es una película pequeña, muy en la onda de Antes del Amanecer, pero con algunos giros... ¿Más adulto? Más adulto, menos alegre. Medio, no sé si menos alegre. Interesante la película, porque el cine finlandés no tiene, aparte de Aki Kaurismäki, que hemos visto y que por lo menos a mí me gusta mucho, más cine finlandés no se conoce. Quizá una vez en un bus vi una película de Mika Kaurismäki, el hermano de Aki, pero era una película muy buena, una película de fantasía. En fin, vi esa, la vamos a hablar un poquito más de ella quizás en el cuando toque anunciar las películas de la semana. Vi además una que está en Netflix, que tenía ganas de ver, que se llama Cargo, que es dirigida por una pareja australiana, se llama Ben Howling y Yolanda Ramke, y que ellos hacen esta película basada en un cortometraje que hicieron en el año 2013, y que es como, es una historia con zombies, pero ambientada en Australia, con un rollo también con los aborígenes australianos. Un arranque, una pillo, me parece que... Con el aborigen. Rol de la mujer... fíjate que es bien interesante, no es una gran película. Está en Netflix. ¿Ya? La protagoniza Martin Freeman, que es muy buen actor, Martin Freeman. Lo conozco, el Hobbit. El Frodo de... Frodo. El Bilbo. Sí. Bilbo de la trilogía del Hobbit. Y también actuó en una serie. Sherlock Holmes, Watson. Claro. ¿No? Y también apareció en la trilogía Cornetto, que se llama esta, con el... ¿Cómo se llama este? Se me olvidó. Shaun of the Dead. Una trilogía, películas muy divertida inglesa. La historia es más o menos simple. La película empieza con una familia que va en una casa flotante por un río. Y saludan a una familia que está en la orilla, pero el hombre les muestra una pistola. Y ahí nos vamos enterando nosotros de a poco que ha habido una epidemia zombie, para variar. Estos zombies sí, lo que producen con la mordedura es que demora 2 días en declararse la enfermedad de este canibalismo y estos muertos vivientes. ¿Por qué hacen esa película? Que aparece, la película tiene nada de gore, salvo un par de mordidas nomás con sangre, pero no es una cosa así como muy terrible. Y la cosa es que este hombre debe... pierde... Es que no quería contar mucho spoiler, pero en el fondo tiene que... tiene 2 días para encontrar un hogar para su hija, que tiene como 1 año y medio, 2 años. Recorriendo el desierto australiano y encontrándose con lo que una sociedad post-apocalíptica empieza a producir, ¿no? Este aprovechamiento de algunos sujetos de los propios zombies o infectados con esta peste, o también el maltrato a la mujer, el maltrato a los indígenas, etcétera. Es una película que tiene los zombies de patón, en todo sus caso. Capas. Sí, una película, fíjate, además que es bonita la película. La cara me decía, la película de zombies ideal para el Día del Padre. porque es un padre que cuida y defiende a su hija en una circunstancia adversa, po. Pero además tiene la gracia de que está muy bien filmada, tiene una película, como te decía yo, no es para nada una película compleja y ambiciosa. Pero cuenta una historia bonita. Pero cuenta una buena historia y está bien contada. Y actúa, aparte de Martin Freeman, ese emblema del cine australiano aborigen que es David... Gilpilil, que lo hemos visto en toda película australiana que aparezca algún aborigen. Aparece David Gulpilil desde La Última Ola, El Misterio de Rojo Colgante, etc. ¿O será que...? No, sí, hay. De hecho, pero él es el emblemático. Hay otro más, que hay un western australiano que la otra vez yo estaba buscando y se me olvidó, ahora me acordé. ¿Cuál? No recuerdo cómo se llama, lo voy a buscar, por ahí lo tengo archivado. donde actúa otro emblema aborigen australiano del cine. Sí, la población aborigen australiana, vimos la otra vez, tuviste la El Largo Camino a Casa. Sí. Es una población muy maltratada muchas veces y que fue por mucho tiempo marginado completamente, y en los últimos años ha ido como recuperándose con la, también a partir de la labor de artistas que han, sí, y de movimientos políticos. Ha sido un movimiento importante. Pero eso nos falta aquí un poquito. Estamos empezando recién el movimiento, porque ahora están los artistas ya más políticos, entre comillas, porque yo no... Y están haciendo más manifiestos y cosas que tendríamos que hacer todos, po. Sí, bueno, es que ya dentro de poco, fíjate, se va a estrenar un cortometraje documental realizado por un joven de acá de Concepción que se llama El Último Cosqueche, que habla un poquito de la cultura del vergel y además toma a un pintor zona. Sí, hemos hablado de eso acá. Claro. No, pero me refiero, por ejemplo, a los manifiestos de la Anita Tiyu y a otros que siguen hablando... Sí, es una cosa que tiene que llegar a un punto también de saturación en que se logre abrirse, logre que pase más allá también de lo que es la el circuito de el ello. Circuito y también la moda, digamos, porque ayer, hay una apropiación también. Sí, ayer vi como vi una película inglesa y mostraban el tema de las huelgas de los mineros y el tema de los gays en el año 84, la semana la voy a comentar, aparece los Bronsky Beat. Y lo mismo que tú estás diciendo ahora, que es por moda, que discutían que si iba el Sting, si no iba este otro. Pero de verdad, yo creo que los artistas que tienen su público deberían aportar en este tipo de cosas. En Australia, uno de los importantes fue Peter Garrett, el vocalista de Midnight Oil, que después logró un escaño en el Congreso como diputado del Partido Verde, pero él también tenía una movida indigenista. Sí. Me acuerdo haber visto videos de él. Por eso me hice el... Cargo está en Netflix. Pueden verla, fíjate que a quienes les guste el género zombie y a quienes les gusten las películas entretenidas... ¿Familiares? Es familiar. La otra que vi, no la tengo aquí en la pauta, pero sí está la canción, es Experimenter. La semana pasada hablamos de Marjorie Prime, de Michael Almereida. ¿Sí? Michael Almereida, un director que partió como artesano y que ha hecho algunas películas más interesantes. Marjorie Prime es una película muy buena, como estamos la semana pasada, y esta otra, fíjate, Experimenter, una película también muy buena, que está basada en la vida de Stanley Milgram, el psicólogo social norteamericano que, yo también dije que ibas a verla. Hizo este experimento de la obediencia a la autoridad, y de hecho es el centro de la película. La quiero ver. ¿La tenías? Pero no, te pena, Perdón. Si la tengo, ¿no? Aquí. La película es interesante por varias razones. ¿Eh? Uno, por cómo, por el tema que es este experimento de Milgram, en donde le pedía a una persona, bueno, eran supuestamente dos sujetos experimentales, uno que iba como aprendiz y el otro como profesor. Y el profesor debía castigar con aplicando corriente al aprendiz cuando se equivocaba en unas tareas de memorización. Y era un choque eléctrico que iba en ascenso. Por cada error iba aumentando desde 45 voltios a 450, ponte tú. Lo que el aprendiz, perdón, el profesor, el que asumía el rol de profesor, no sabía es que el aprendiz era un actor y no recibía corriente, sino que hacía funcionar una grabadora en donde se escuchaba ¡auch! ¡No, eso es muy fuerte! ¡Ay, ya no resisto más la corriente! ¿Eh? Y la cosa era ver hasta dónde llegaba obedeciendo el que hacía el rol de profesor en el experimento, porque había una autoridad que era el experimentador, claro, que era un asistente de Milgram. El investigador. Que era el investigador, que le decía, no, siga nomás, sí, el experimento tiene que terminar. Y ahí Milgram vio que el 65% de las personas renunciaba a su responsabilidad. ¿Ah, sí? ¿Harto? Y la delegaba en la autoridad que le decía que lo hiciera, digamos. A su responsabilidad, claro. Seguía haciendo la cuestión total, no era culpable. La cosa esta coincide con el juicio a Adolf Eichmann. Ya. Que él nunca se siente culpable. Claro. Y bueno, lo interesante de la película, aparte, está muy bien actuada por Peter Sarsgaard como Milgram. Sarsgaard. Peter Sarsgaard actuó, actuó en varias películas. Es uno como vikingo, ¿no? Sí, es de origen danés, lo sueco, es norteamericano. Actúa en las películas de True Blood, ¿no? No estoy seguro, fíjate. Pero me suena el nombre. No, yo lo he visto en otras películas, lo vi en esta película en donde él es un estafador que enamora a una chica de colegio, Una Educación se llama esa película. Ahí se la vi. Y también actúa la Winona Ryder. ¿Sí? Sí, y en un rol muy pequeñito, Lori Singer, así como un guiño a los 80. ¿Lori Singer? ¿Qué tendrá ahora? Ella tiene como 50 años ahora, Lori Singer. No es que decía yo, pero me encanta este actor, sí. Lindo. John Peter Sarsgaard. Sí, y el asunto bueno es que la forma de narración que utiliza, o más bien los recursos cinematográficos, son choros, porque en muchos momentos, en varios momentos, el Milgram habla a la cámara y le explica al espectador, claro, como un documental. Hay momentos en que usa esta retoscopía, ¿cómo se llama eso? Cuando van en un auto, las películas de años 50, sí, 60, y atrás se ve el fondo filmado. Casablanca, uno lo ve. Claro, en varias escenas. Hay muchos guiños así, pero además una película que es muy entretenida. Es muy interesante para quienes se interesan en el tema, en temas de psicología, o profesores que quieren enseñar historia de psicología. Ahí esta película, no, junto con el experimento tema de la obediencia, para de mí la prisión de Stanford, y más el tema político, digamos, que está es ahí. Que a mí me apasiona eso, porque yo trabajo en un medio donde la obediencia se entiende como virtud, y donde veo que la gente, incluso los adultos, son tan obedientes. Y es doloroso ver cómo obedecen cuestiones que... Y justifican todo en virtud de que la autoridad lo dijo. Bueno, Milgram hace varias versiones de su experimento a lo largo de su vida. Murió muy joven, a los 51 años. Lo mataron, pues, obvio. No, murió con un ataque cardíaco. No, sí sé. Por rebelde. Y fue muy criticado su experimento por cuestiones éticas. Y se nos acabó el tiempo. Pero la película, búsquenla. No, me parece que está en Netflix también. Hay que buscarla. Experimenter. ¿Y tú la sacaste de Michael Almereyda. La pillé una vez cuando leí de Marjorie Prime. Y decían ahí que Almereyda había hecho buenas películas, aparte de Twister, que era una película más comercial. Pero que era buena. Y hay una Hamlet con Ethan Hawke. Hamlet del año 2000. Ya. Con Ethan Hawke y Kyle MacLachlan, no me acuerdo quién más, así que también hay que buscarla. Almereyda, un director interesante, fíjate, da la impresión. Bueno, vamos a escuchar, que no aparece en la película, pero está basada en Milgram, Hacemos lo que nos dicen, de Peter Gabriel, del disco Show. Merecemos, esta canción los 37 de Milgram es el subtítulo de la canción, y volvemos dentro de 3 minutos 22 segundos con la programación para la semana. Thank you. aquí estamos de vuelta. Oye, buena la película de Experimenter de Michael Almereida. Oh, me tinca mucho, mucho. Muy, muy entretenida, tiene... Tiene contenido, logra Almereida alivianar el tema en muchas ocasiones usando recursos más lúdicos en la película. Fíjate, es una película muy bien realizada. Yo creo que una lástima que no pasó por los cines. Tendremos que darla en algún ciclo. He disfrutado estas últimas semanas cierta dosis de rebeldía al sistema y los chiquillos me siguen. Ahora, otro curso me está pidiendo película. Y el otro día ya va a quedarle porque son complicados, son flojinos. Y si uno les pone una película molesta, se ponen a dormir. Y me dijeron que ellos nunca habían visto El Pibe. ¿Se le ocurrió a uno? Yo quiero ver El Pibe. La pusimos. Incluso los que estaban súper reacios, que estaban con el celular y todo, empezaron a dejar el celular de lado y metidos en la película. Y me acordaba aquí que tienes puesto aquí el curso de Casa Salud, los talleres de historia del cine, esos viejos clásicos que nunca fallan. No, pues tú podés ver a los niños, a los jóvenes, les encantan las películas de Chaplin. Pero es impresionante. Nunca te equivocas. Fíjate, me acordé de más cosas de la película del Experimenter, porque muestran otros experimentos. A lo mejor a los chicos del liceo les va a gustar ver esta película. Sí, estoy pensando. Porque los experimentos que hacía Milgram de psicología social tienen que ver también con cómo las personas son parte de grupos, cómo se relacionan con los demás. Hay un juego que todo el mundo hace cuando es chico, que es mirar al cielo, ¿no? Y todos quedan mirando. Es un experimento que también hacía él. Digamos, da harto para conversar después cómo son nuestros comportamientos respecto de los demás y cómo queremos ser también con los demás. Y eso, el Milgram se dedicó a estudiar esa cosa junto con otros psicólogos sociales, Serge Moscovich, etc. El hecho de que los chiquillos, cuesta que uno les pille algo que les guste, pero igual me alata que tengo que dejar de pasar otras cosas, no hay tiempo para verlo después, ni para después seguir la conversa así como súper informal. Entonces, qué ganas de que hubiera talleres de cine. Bueno, hay con el profesora de filosofía se pueden organizar las miradas de estas películas con los de tercero medio, por ejemplo. Y él nos está exigiendo la suprema autoridad el tema del CIMSE. Claro, pero bueno, el ver películas desarrolla el pensamiento crítico, desarrolla la apreciación estética, desarrolla la capacidad de narrar. Muchas cosas, Nina Ruiz, profesora de historia. Sí, muy buena esa chica. La Nina, yo la conozco porque le hice clase alguna vez en la universidad. Muy buena. La Nina está haciendo todo un plan de trabajo en donde para aprender historia los chicos hacen guiones. Mira. O sea, toma el lenguaje cinematográfico para el desarrollo de habilidades propias del pensamiento histórico. Entonces, son aquellas cosas que nosotros no aprendemos en didáctica en la universidad, se van desarrollando de otra manera por el gusto. Se aprenden a punta borrazo, claro. Pero uno las aprende. Así que saludo a la Nina. Oye, las películas para esta semana. Lunes cinematográfico decíamos la película finlandesa Dos noches hasta mañana, que yo te nombraba en antes. Sí, quiero ver también. De Mikko Kuparinen. Actúa Marie-José Kraus. Marie-José Kraus es la chica que vimos nosotros en Maelstrom de Denis Villeneuve. Oh, aquí está 10 años mayor. Y el actor finlandés Mikko Nussiainen. Es una película que está hablada en inglés porque el idioma que ellos dos pueden conversar. Es la historia de dos personas, una arquitecta y un DJ, que se conocen en un hotel. Pasan una noche de carrete y pasión, y ella piensa que ya no se van a ver nunca más, así que todo bien, y resulta que una erupción volcánica deja sin vuelos ninguno puede volver a donde van, tienen que pasar otra noche juntos y un día completo. Por eso tiene mucho que ver con Antes del Amanecer, también con Perdido en Tokio, pero no logra lo de esas dos películas. Igual es una película que no es despreciable, es una película, yo decía, pequeña, es bonita de ver, es entretenida, tiene unos giros bien entretenidos, también bien interesantes respecto de las vidas personales de cada uno, que nos vamos a comentar acá para no ser spoilers. Esto va a estar en el Teatro Concepción, en las tres funciones clásicas de las 3, las 7 y las 9 y media de la noche. Pero tú la bajaste igual. 1.200 pesos entrada general y 600 estudiantes. No, yo fui a verla a Europa. El martes 26 termina en la biblioteca municipal Samurai el 3. Ciclo de Samurai de Hiroshi Inagaki con la película Duelo en la isla Ganryu. La entrada es liberada, así que a quienes les guste el cine japonés y el cine samurái, a las 4:30 de la tarde en la Biblioteca Nacional, va, Biblioteca Municipal, ahí en Rengo con Víctor Lamas. El mismo martes... Y jueves también. Y el jueves, Miradoc se va a la Alianza Francesa con la película Venían a buscar Malboro a la Barra. Ya hemos dicho de qué se trata, es la reconstrucción de los padres, digamos, a partir de testimonios del realizador. Sus padres fueron secuestrados y asesinados por la DINA cuando él tenía menos de 2 años. Así es que esto va a ser en la Alianza Francesa a las 7:30 el martes y el jueves. La anchada vale 1,000 pesos. Ciclo Musgo sigue con su animación. Ciclo de animación francesa, Vil Animación, y presenta Abril y el Mundo Extraordinario, de Christian Desmar y Frank Ekinci. Es una historia de un adolescente con un gato que habla, que busca a sus padres desaparecidos. Esto es ahí en Traful, en Barro 54, 20 horas, el precio de la entrada nunca lo tengo, no me lo han dado. ¿Mejor no cobran? Pero es, no, si cobran, siempre se cobra un poco, 500 pesos, ponte tú. ¿Pero mejor es por el consumo? Sí, hay otro ciclo por ahí que no me acuerdo, que lo vi esta mañana, fíjate, y no lo logré archivar. Ay, también había algo en Chihuahua antes, espérate. Que son unos ciclos de conversación también y cine, pero no tienen la programación. En la Sociedad Martínez de Rosas, creo que es. Ya. Y cobran, me parece que un cobro mínimo, pero incluye un snack, un picoteo, alguna cosa. Pero no me acuerdo, voy a buscar bien después, una vez que tenga la programación, para poder promover. Perdón, sin problema, este resfrío no me deja. El mismo jueves, no, eso era el miércoles, el Viva la Animación en Traful. Jueves cinematográfico, hoy día, a las 8:30, aquí en la Casa de Salud. Con la temática cine en color, se muestra un cortito que se llama Árboles y Flores, de Burt Gillett, caleidoscopio de Len Lai. Y la soga. Perdón. Y la soga de Hitchcock, película filmada en glorioso Technicolor. Ah, aquí está esto, toma. También el Paulo puso en la red. Ayer un fragmento, El Mago de Oz, que también está filmado en Technicolor, una de las primeras películas a color de la historia. Yo la tengo. Y aquí está. Hay una charla para jóvenes. No, pero estás ahí. ¿Por qué no la puse? ¿Por qué no estoy ahí? ¿O ya fue? Ya fue. Bocha. Hoy día jueves a las 11 de la mañana fue esta charla de jóvenes audiovisuales, experiencia y aprendizaje en la Católica. Ah, pero ya fue, entonces no alcanzábamos a ponerlo. Nos llegó muy tarde la información. El próximo jueves en el THC de Casa de Salud a las 8:30, 9 de la noche, con el tema género cinematográfico, se va a ver el corto La caída de la casa Usher del año 28, de James Sibley Watson y Melvin Weber, y Casa Blanca de Michael Curtis, que es del año 42. Película. Yo pensé que La caída de la casa Usher era la de la casa Hammer, esta película con... No, tiene un corto. Con Christopher Plummer, creo que era. Yo no me acuerdo quién actúa, Vincent Price, siempre actúa en esas películas. Y el otro, Christopher Lee. A todo esto, Christopher Plummer sale entrevistado esta semana en The Guardian y dice, podrían haber llamado a mí para terminar la serie Roseanne. ¿Por qué? Tú sabes que a la Roseanne Barr, más bien la serie Roseanne, sí, había vuelto a televisión. Pero la cerraron, no sé por qué. Por un Twitter racista que mandó ella. Ella es una republicana furibunda, sí, y apoya a Trump. Nunca me lo había imaginado de ella. Terrible, terrible. Y Christopher Plummer echándole la talla y se podía llamar a mí para haber terminado la serie, así como llamaron para terminar la película Todo el Dinero del Mundo, ¿no? A última hora. Bueno, eso es lo que hay en programación para esta semana. Esperemos que vuelvan pronto Sin Espacio del Maximiliano y en algún momento Binario. También, aunque Binario está con ganas de hacer alguna cosa vía internet, lo ya me encontré con el Rodrigo, pero no sé ahí qué va a pasar. Vámonos a los estrenos porque ya nos queda muy poquito tiempo. Se estrena esta semana Jurassic World Fallen Kingdom, Mundo Jurásico, El Reino Caído, dirigida por José Antonio Bayona, no me acuerdo cómo se llama el Bayona, el mismo de Un monstruo vino a verme, director español que es muy bueno por sí. Lo demás, aunque dicen que la película no está tan buena como, como podría. Se estrena quizás más del gusto, a ti te gustaría quizás cuando ellas quieren. Sí, porque el club de lectura. Y tiene buenas actrices, es divertido, pero nunca leí la... No me gusta la... Bill Holderman, Bill Holderman, que el director, debuta como director y era productor de películas más que el de Robert Redford. Es un productor independiente de cine. Y logra juntar a Candice Bergen, Diane Keaton y Jane Fonda y Meryl Streep. Y la Alicia Silverstone. Y Alicia Silverstone. En esta película de un club de mujeres mayores, menos la Silverstone, que es mucho más joven, que forman un club de lectura y después de leer Las 50 sombras de Grey, como que les cambia un poco la óptica acerca del sexo y de la vida, y comienzan a exigirle cosas a sus maridos, parece. Y en Cine Planet aparecía anunciado, aunque no estoy seguro que se exhiba acá, La comunidad de los corazones rotos, una película francesa de Samuel Benchetrit. Es improbable que se dé acá. Que es actor, escritor y dramaturgo. Y actuaría actúa la Isabelle Huppert, Michael Pitt, y Gustave Gerben. Una película francesa que difícilmente llega a nuestras pantallas. Aparecía en CinePlanet, pero no sé cómo te digo, ojalá se diera. Y de todas maneras, para ver buen cine, aparte de los ciclos, está en el cine clásico del Cinemark. Nuevamente Intriga Internacional este sábado pasado mañana y el martes 26 a las 9 de la noche, el sábado a las 3 de la tarde, así que hay para ver películas, ¿eh? Y despedimos el programa y también despedimos este bloque con una canción de Roxy Music que aparecía en Perdidos en Tokio, en Lost in Translation. No me acuerdo si aparecía esta, pero aparecía también una canción de Roxy Music. Pero aquí está More Than This, más que esto, que aparece en la banda sonora de la película Cuando Ellas Quieren. Y volvemos el próximo jueves a la misma hora. Hoy día. Y en la misma frecuencia del dial virtual de radioleufu.cl. Así que nos vemos el próximo jueves.